Buenas tardes, amigos. Hola, amigo Lucio, ¿cómo andan? Excelente, amigo pajarito. Muy bien, bienvenidos a todos en Por Nacer acá en esta siesta, terminando esta siesta en Mendocina, ¿no? Sí, no, esto es novedoso. Muy bien, bueno, la gente que está escuchando, están sintonizando 102.9 FM, Concepto Mendoza. Estamos transmitiendo acá desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza, para todo el mundo. Y bueno, tenemos cosas hoy día, seguro, como siempre. Estamos, sí, vas a decir lo mismo que dijiste el domingo. Me está gustando esto. ¿Te está gustando? Mucho. Bueno, para la gente que no sabe, estamos haciendo, estamos construyendo, estamos reformando la radio justamente para todos ustedes, con mejor tecnología, también estructura. Para la gente y para las bandas. Para las bandas también, por supuesto, que se van a sumar a todo esto que estamos creando acá en Concepto Mendoza. Así que bueno, vamos a estar haciéndole compañía en esta finalización de siesta acá en Mendoza. Saludos para la gente que nos está escuchando desde Uruguay, a un nuevo querido pájaro. A nuestro gran amigo y hermano Pablito Echeveste, siempre por hacernos el aguante, el amigo. Ahí recién estuvo mandando unos audios, así que bueno, sí. Nos está sintonizando de allá de Uruguay, así que muy agradecido por eso. También saludo a la gente de Buenos Aires que nos está escuchando, la gente de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que también, bueno, nos estuvieron escribiendo esta semana. Porque, bueno, en esta cuarentena todo el mundo se ha estado empezando a unir, han aparecido nuevas redes. ¿A qué voy con eso? ¿A qué nueva programación? Streaming, totalmente en las redes, y se está moviendo bastante. Como he nombrado, han aparecido algunas radios nuevas, también como algunas que ya estaban. Se amoldaron a este nuevo concepto de trabajar por Instagram, que bueno, Instagram existe, pero bueno, estuvieron trabajando de otra manera ¿para qué? Para comunicar, ¿no? Igual que los músicos. Es lo que se está usando ahora con todo este tema de la pandemia, el tema este que nos toca. Pero creo que, bueno, como estabas comentando, están saliendo nuevos canales de transmisión para toda la... promocionar a todas las bandas, ¿no es cierto? Correcto, están haciendo eso. Bueno, las mismas bandas también, hay muchos integrantes de muchas bandas también que están realizando entrevistas, tanto en Instagram como en Facebook Live, están trabajando con las redes. Eso está muy bueno, crea esta cultura virtual, porque bueno, no se puede uno expresar de otra manera, ya que no se pueden realizar conciertos, que bueno, seguro que va a ser lo último que se va a habilitar en esta cuarentena. Así que bueno, esperaremos entonces qué pasa. Bueno, la verdad que muy agradecido. Bueno, lo que largamos el domingo fue una prueba, a ver, de volver de hace tanto tiempo que no estábamos en vivo transmitiendo Por Nacer 2020. La verdad que muy agradecido a la gente que se prendió el domingo. Bueno, tuvimos la visita de nuestro amigo Hernán Guiñazú, baterista de Alvear Oeste. Exacto. Presentando tema de lo que va a ser el disco de esta gran querida banda de acá de Mendoza. Exacto, no, estuvimos, para que la gente sepa, el domingo hicimos un programa especial por la salida de estas canciones nuevas de Alvear Oeste, que van a formar parte de un compilado que yo creo que estará saliendo ahora en estos días. Ahí tuve la oportunidad ayer de poder visualizar el arte de tapa, donde cada banda participa con tres canciones. Sí. Va a estar también ofrecido y vendido a un precio bastante bien bueno, digamos, accesible. Accesible para toda la gente. Exacto, donde participan muchas bandas de Mendoza. Y bueno, es un compilado en cuarentena, le hemos nombrado, ¿no? Con muchísimos artistas. Hay mucha poesía en arte de tapa, que bueno, ya seguro que vamos a estar apreciando. Qué bueno. ahí, Lucio. Ahí vamos a nombrar que está con nosotros el mágico Lucio Roberto Céspedes en la radio. ¿Qué aparición? ¿Qué aparición? ¿Te pusiste contento? Sí. Muy contento te pusiste. ¿Te pusiste contento? Se te fue toda la concentración para cualquier lado. Muy bien. ¿Muy bien? Sí, David. Lo que estamos viendo acá es... algo va a ser muy lindo esto. Va a ser algo muy lindo. Sí, de uno. Están escuchando 102.9 para la gente que está ahí por el dial, 102.9 FM Concepto Mendoza, y estamos vía online conceptomendoza.radiostream.com.ar online para todo el mundo. Muy bien, pájaro, deja de golpear la mesa, pájaro. ¿Cómo no te vas a mover con ese tema, escuchá? Deja de golpear la mesa. Bueno, estamos acá en vivo, sí, estamos hoy día jueves haciendo esta transmisión a prueba. Todavía estamos experimentando algunas cositas para poder continuar trabajando, para poder efectuar la comunicación, como nosotros la llamamos, comunicación. Comunicación. Exacto, así que bueno, estamos en este horario especial de 17 horas a 20 horas. Vamos a estar acá compartiendo con ustedes este programa llamado Por Nacer. Saludos a todos los que están conectados, nos están escribiendo ahí. Es difícil por ahí responder algunos mensajes. Vos te aseguro que te han escrito... No, me acordé de la recién que estábamos escuchando la banda de esta Monje, y la verdad que ahí seguro que debe estar ahí, y más que contento escuchando a nuestro amigo Funebrero, que él estuvo ahí en el recital y dijo cómo suena esta banda. Y bueno, la vez que vino Monje fue el año pasado. Monje vino para el Piñadera. En el Titanium. En Titanium fue también... Tuvieron otra fecha que fue, ¿te acordás? En la antigua reserva. La antigua reserva. Que bueno, después cambió de dueño y otra vez nuevamente perdimos un lugar. ¿Usted se acuerda de la antigua reserva? Sí, ¿cómo que no? Muy bien. Varios recitales. Varios recitales ahí. Varios recitales. Tenemos varias capturas también, ¿no, amigo? Sí, sí. Tenemos varias capturas de ese recital que fue bastante interesante. La gente de Monje vino a Mendoza. Habían venido hace también 2 años atrás, que tocaron en Chacras, en Luján, creo que fue. Un día muy lluvioso, me acuerdo. Que bueno, ahí nos conocimos. Y ahí establecimos relación con Diego. Diego, saludo. Gran saludo, sí, por supuesto. Y estuvo este año... No, perdón, en diciembre estuvo acá, ¿te acordás? En diciembre también. Fue como el amigo Luz, hizo una aparición. Hizo una aparición. No, mirá que no apareció. Apareció en diciembre en una fecha... En el Mendoza Rock Café. Que lamentablemente no está en este momento con nosotros. Con esto de la verdad, la pandemia... salió afectado un lugar, un espacio, sí, para, sí, los artistas. Esta, con el tema de esta pandemia, la verdad que, como decís vos, se han cerrado. Y bueno, ¿quién no se guarda el Mendoza Rock Café? Y bueno, esperemos que pronto esto pase, la verdad, para todos, para la gente, para las bandas, porque necesitamos la música en vivo. Correcto. Bueno, y agradecemos también a toda la gente que sigue apoyando el programa, que bueno, sabemos que todo esto lo estamos haciendo a puro corazón, espíritu y pulmón, justamente para poder llegar a ustedes. También agradecemos, por supuesto, a la radio, que nos da la oportunidad de continuar y poder concretar esto. Así que bueno, volvemos a repetir. Están escuchando 102.9 FM Concepto Mendoza. Así que vamos ahí con una canción muy particular de unos grandes amigos acá. Cultura mendocina, bandas mendocinas. Muy buenas bandas de Mendoza, la verdad que sorprende. Sorprende porque están a otro nivel siempre. Y decimos que Mendoza tiene una gran plaza de artistas. Así que vamos a estar escuchando ahora a Los Blandos haciendo Más Duro que Patrick Swayze. Ah, bueno. Es una canción especial. El nombre. Así que vamos bien con Los Blandos y ya volvemos. Gracias. las cosas pueden mejorar. Te sientes desahuciado, el odio invade tu ser. Es bueno darse cuenta y empiezas a crecer. Comienzas a darte cuenta y entras a caer de quienes te rodean y los que quieren tu bien. Pensás perdiste el tiempo, yo te digo que no. Es bueno darse cuenta y aprender la lección. o que esto pase porque queremos pogo, acción, bandas en vivo. Quieren todo ustedes. Sí, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de lo que pasaba, que bueno, escuchábamos a Preso Común haciendo Mi Propia Religión, y antes estaba Alberto Este con Aprender la Lección. Aprender la Lección, sí. Bueno, y justamente esta canción y otras dos más van a ser partes de ese compilado que hablábamos recién, ahora vamos a ampliar. Bueno, El Legado del Oeste, Compilarte sería parte 1. El Legado del Oeste. El Legado del Oeste, Compilarte parte 1, así se va a llamar nombre, el compilado. Muy buen nombre. Bueno, ya hemos estado anticipando un poquitín. Va a estar participando muchísimas bandas de acá, por supuesto, de Mendoza, con muchísimas canciones. Tres canciones por banda son, ¿sí? Muy importante, muy buenas. Son tres canciones por banda y tienen de todo un poco lo que es el arte de tapa. Bueno, Éramos Pocos, Los Trapos de Abel, La Salida, Barrios Bajos, Cuestión Personal, Reacción también, Paranoia Lunática. Que bueno, creo que estuviste en un recital de nuevo de Paranoia Lunática, querido Lucio. Me parece que fue hace unos meses. Sí. Los Chantas también, Bienaventurados y Dar Semillas. Y por supuesto, nuestros queridos amigos de Alvear Oeste. Variado el compilado. Exacto, con tres temas por banda, El Legado del Oeste, Compilarte, parte 1, así se va a llamar. Para que todos sepamos que va a salir en poquito tiempo, nada, en esta cuarentena. Para reunir dinero, fondos, para ayudar a los artistas, a los músicos, en un precio bastante accesible. Colaboremos todos y apoyemos la causa. Exacto, querido. Y bueno, estamos acá en vivo todavía en 102.9 FM. Hay mucha música para poner seguro, ¿verdad? Voy a mandar un saludo, ¿puedo? Podés mandar un saludo, sí. Va, son dos saludos ahí para una gente amiga, Betiana y Cristian, ahí de el origen de los sellos, que lo que se viene acá en Mendoza va a ser algo novedoso. Espero con ansias poder disfrutar de eso y yo creo que apuesto a eso porque la verdad son amigos y muy queridos. El amigo Guaso, el amigo Negro Marcos y bueno, también el amigo Cristian. Así que va a ser algo novedoso acá en Mendoza lo que va a ser el origen de los sellos. ¿Le gustó el nombre, no? Me encantó el nombre, lo felicito, la verdad, un nombre muy original. Bueno, no sé de qué va el estilo, no sé. Ya va a haber algo, ya vamos a hacer un par de comentarios. Acá me están al respecto preguntando si vos vas a ser el manager. Ah, ¿sí? No sé, la verdad que no sé, pero hay un gran amigo ahí que, bueno, también como decía el amigo Cristian, pero el amigo Guaso. Usted siempre se acuerda de usted, el amigo Guaso. El amigo Guaso. Que siempre lo invitó acá para contar de esas anécdotas que no. Son tuyas las anécdotas. No. Por favor. Bueno, en cierta forma estamos en vivo, así que vamos a poner música. Vamos a seguir un poco por la línea. Veníamos de Alvear, veníamos con Los Blandos, Preso Común. Y ahora vamos con Ultramandaco. También banda Ultramandaco, que estuvo presente acá en Por Nacer. Y el tema se llama Taquillero. Dice que se va, harto de remar. Intento explicar su rock del desierto allá en la capital. Taquillero, taquillero, taquillero, taquillero, taquillero, taquillero. Envejecerás sin huevos en Juárez, nada que arriesgar. Taquillero, taquillero, taquillero, taquillero, taquillero, taquillero, taquillero, taquillero. Thank you. taquillero, taquillero. Taquillero, taquillero. Taquillero, taquillero. Taquillero, taquillero. Taquillero, taquillero. Taquillero, taquillero. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Bueno, estamos acá en vivo desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza, para todo el mundo. Nos pueden sintonizar, ya saben, por el dial 102.9 FM, sino por vía online, concepto mendoza.radiostream.com.ar. Y escuchamos de fondo a Easy Rock, que pronto va a estar con nosotros en una entrevista. De México. Desde México. Desde México, Easy Rock. Escuchemos un poco más. Easy Rock, el himno del rock and roll. Pronto va a estar con nosotros acá en Por Nacer. No sé si acá por la radio, porque estamos todavía trabajando, pero vamos a hacer algo con él. ¿Qué te parece por Instagram? De uno, me parece muy bien. Una entrevista por Instagram. Estamos haciendo entrevistas los días martes y sábados. Martes y sábado. Exactamente, estamos ahí dejando nuestra huella en Instagram. Luego, después de la transmisión, queda en Instagram TV para todo el mundo. Estamos muy rock and roll. ¿No te parece? Estamos muy rock and roll, pájaro. No, pero interesante, la verdad que todos los temas que hemos puesto de bandas amigas, y la verdad que de las bandas de acá de Mendoza, bueno, ahora está saliendo esta banda de México. ¿Ahí te parece? Me parece perfecto. Listo. Así que muy bien, hay mucho material y bueno, en este tiempo de cuarentena, difundir el abanico de todo, de todas estas bandas que nos brindan su arte. Exacto. Easy Rock desde México, el himno de rock and roll, lo pueden buscar en YouTube, está en todas las redes. Pero ahora vamos con lo nuestro, vamos con Mendoza, vamos con Novik Attack. Después de Novik viene Nova, dos bandas que la están rompiendo, así que vamos con un poco más de potencia, ¿no? Vamos, subiendo el volumen. Pará, vamos a hacer una cosa. Tiempo. Tiempo. Tiempo. ¿Cómo se llama la canción de Nova? Vamos. Vamos. Yeah. aire de Por Nacer 2020. Estamos en vivo aquí desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Por Concepto FM 102.9 en Mendoza. Exacto, correcto. Acá para todo el mundo nos pueden estar escuchando también online por conceptomendoza.radiostream.com.ar. Bueno, no hemos tenido línea para que nos se comuniquen con nosotros por el momento, ¿no? Pero la gente está atenta. Exacto. Ahí a todo lo que está saliendo ahora en este momento. Mandamos un saludo ahí al amigo, a la gente del Este, al amigo Funebrero, también al amigo Cristian, que bueno, más temprano estuvimos hablando de este proyecto que se viene, el origen de los sellos. El origen de los sellos, sí. Bueno, y esa es la respuesta al tema del estilo que de que bien la banda va a incursionar, obvio. Y el estilo es folk, dark, death, progresivo. Muy bien. Así, todo eso. Todo eso, así. Y mucho que, más, seguro. No, yo creo que esto la verdad que va a sorprender. Interesante, la verdad. Muy bien, el origen de los sellos. Aparte, entonces. Hay gente amiga ahí que. ¿Ah, sí? Sí. Acá de Mendoza. De Mendoza, así que bien. Vamos a ver qué es lo que nos depara esto que se viene. Me encantó. Bueno, vamos a estar atentos de ver qué pasa, si se graba algo o hay algo, porque bueno, por el momento sabemos que evento show en vivo no va a ocurrir. Nos están escuchando por 102.9, ya decíamos, FM, por el dial. Vos que estás en cuarentena, aún estamos en cuarentena todos. Hoy día habla el presidente, creo, ¿verdad? No sé, sí, eso si estábamos hablando. Creo no sé que si era hoy día. Día o... con la cuarentena hasta los días se nos han confundido. Bueno, ya saben, estamos acá en Concepto Mendoza. Querido, póngame un poco la canción de esta gran banda llamada Callate. Escuchemos un poco, ¿tenés ahí para escuchar un poquito? Así vamos a pispear de qué estamos hablando. Porque bueno, este sábado tenemos esto. ¿Qué te parece? Me gustó mucho. Bueno, me interesó. Este sábado vamos a estar haciendo vía Instagram, un directo en Instagram, en vivo, a las 21 horas, con la guitarrista de esta banda llamada Callate. Escuchamos un poco más. Antes de Cristo, lo que estamos escuchando de fondo, vamos a ponerla completa, por supuesto. Estamos escuchando a Callate este sábado vía Instagram de Por Nacer 2020. Nos pueden encontrar todos, nos pueden seguir ahí en Instagram. Vamos a estar charlando con Eve Correa, guitarrista de Callate. Muy así interesante, que, la verdad. Un que... saludo para ellos. La verdad, bueno, vamos a ampliar ahí, creo, ¿no? Porque muchas preguntas de parte nuestra. Sorprendido, no es una banda nueva, quiero aclarar esto. Ya yo he estado escuchando un poco y también los conocía, pero ahora están sacando nuevo material y la verdad que se escucha muy, pero muy bueno. Muy interesante lo que está sonando. Muy interesante, sí. Así que bueno, empezamos de cero. Escuchamos ahora Callate, antes de Cristo. Vencido. desnutrición y nos regalan desolación. No conoces la verdad, ya no ves. Nacer 2020, estamos al aire todavía acá en Mendoza, Argentina, para todos ustedes. Se puso fresco. Sí, está fresco, estamos en la época de que se pone fresco. Bastante. Muy, ahí nuestro amigo Paulito de Uruguay, muy buena las músicas, dice una amigo gran, Lucio. Una gran elección de nuestro querido amigo Lucio, sí, en la consola, en las máquinas de sonido. Amigos, están escuchando 102.9 FM, Concepto Mendoza. También nos pueden escuchar online en conceptomendoza.radiostream.com.ar. Y hablando de música, estamos escuchando ese gran super disco de Motley Crue, también llamado Motley Crue, con John Corabi. El poder de la música en las calles, pájaro. El poder de la música. Obvio, siempre. Bueno, qué buenas músicas, como dice nuestro querido amigo Pablito de Uruguay. Estamos sintonizando bastantes cosas lindas. Un variado. Lucio puso estas canciones bastante nostálgicas, ¿no? Sí, nostálgicas. Cuando el sol se está yendo en nuestra querida provincia. Acá está re oscuro todo, porque les comentamos a las personas que creen que parece que estamos muchas personas, pero estamos totalmente distanciados, estamos cumpliendo por supuesto por supuesto, me muestran el alcohol en gel acá, estamos cumpliendo con los protocolos de salud para cuidarnos, para que bueno, estemos todos bien, estamos aislados, así que bueno, gracias a todos los que están escribiendo, saludos a todos los que están ahí compartiendo hoy día, jueves, en esta edición de Por Nacer Temprano. Temprano, la verdad, a lo que deberíamos hacer de 9 a 12, a 12 y monedas. Y no hemos pasado por ahí después de las 2. Sí, bueno, pero en el caso de ahora estamos realizando la transmisión de esta manera por el tema de la cuarentena. Sabemos que a tal hora, bueno, tenemos que cumplir justamente con la cuarentena, ¿no? Y llegar a casa bien y, bueno, simplemente eso, cumplir. Y sepan que, bueno, quédense en casa, creo que estamos saliendo de esto, aunque, bueno, puede pasar algo, creo que hoy día, vuelvo a repetir, no tengo la info acá firme, no sé si es hoy o mañana cuando habla el presidente, quizás por una nueva extensión de cuarentena, de confinamiento. Es muy seguro que eso pase. Es muy seguro, sí, por supuesto, así que bueno, han ocurrido un par de casos nuevos acá en nuestra ciudad de Mendoza, y bueno, hay que cuidarse, protegerse, ser consciente. Y hace dos semanas atrás, pájaro, estábamos realizando entrevista con Evelyn, cantante de Soster, muy buena banda de Buenos Aires. La verdad que este video bueno, del cual el tema, más que seguro que va a salir para que lo escuchen todos. Bien. El video que nos mandó nuestro amigo el Negro Horacio. El Negro Horacio, como lo conocemos amistosamente y cariñosamente. Así que sí, bueno, si llega a estar escuchando, saludos allá al Negro Horacio. Bueno, Soster, hace poco, hace unos días, mejor dicho en el mes de mayo, porque viste que en la cuarentena ya se nos complica, sí, no, siempre. Se van perdiendo los meses. Pero en el mes de mayo sacaba este single, este sencillo, esta canción llamada Reason. Es su primera canción en inglés. Vienen sacando muy buenos trabajos, con muy buena melodía hard rockera, un hard rock clásico, con una voz femenina muy potente, muy buena canción. Muy buenas muy canciones, perdón, muy buenas canciones. Y la que vamos a escuchar ahora, esta canción llamada Reason, tiene muchísimas cosas jarroqueras, ochenteras, noventeras. Hasta tiene el cambio de tonalidad al final, al estilo muy clásico. Sí, muy clásico la banda, lo que propone la banda esta. Exacto, así que bueno, en cuarentena los chicos de Soster decidieron sacar esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Reason. Desde la ciudad de Mendoza, República Argentina, transmite Concepto 102.9.